sigo enamorado de ti. Ya no sé cómo olvidarme de tu amor. He tenido tantas aventuras, pero tu recuerdo me vuelve hoy. Puedo